Venga, ma. ¡Guau! Yo venga, ma. ¡Guau! Tiene un mie cueñón tan que buena, es cueño amo miñan, abo vino a abricamo mañón con pavio. Habían come cobana cachina, mendó entre los focos, como caída en amandio, amandio, ondue. Amandio, amandio, un beso a sacatio manantio, ondida, sangantio manantio, ondida, sangantio manantio, ondue. Y yo bari ven cama. ¡Guau! Y su esfuerzo come en aviana, me rachan a guanamocu en glon en glon chambellón. Esfuerzo a muteque, toquiara con muteque en bereñaña, arivo. Ya yo, ya yo, ma. Yo.